para un futuro esplendor. Sus padres le daban todo para que fuera la mejor, pero el amor llegó a su vida y sus sueños confundió. El tiempo contó 9 lunas, sus secretos reveló. Y con cariño para el pequeño Maison Villaruel, Luz de la Noche. Ahora es una mujer. Su mente infantil se ha marchado. Ahora es una mujer. Y para la señora Sara y Lisel Mercado, allá en Tierra Blanca, baila, baila, baila, baila, baila. De la noche. Ahora es una mujer.